Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como en cada emisión, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que si van a tener puente, creo que nadie va a tener puente más que yo. Yo y más bien mis compañeros de la maestría y yo. Porque sí, pues, afortunadamente la universidad donde estudio se inventó un puente el sábado y pues dijeron en la maestría, pues viernes y sábado no vengas, entonces somos felices. Lástima que la cantidad de tarea que nos dejaron para la próxima clase fue un poquito abultada, pero bueno, aquí estamos y eso queríamos. Insisto, espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que si van a tener puente o se van a ir a algún lado, pues bueno, disfruten con mucha calma, con mucha tranquilidad, ya sea para relajarse, divertirse y demás. Y pues bueno, pasando al reporte del clima en la ciudad de Puebla, pues está frío. ya se sintió el otoño de veras. Ya sobre todo con el cambio de horario, ya regresando al horario normal, se sintió más y pues bueno, ya saben, toda esta adaptación a, más bien, pues sí, readaptación a este cambio de horario y pues bueno, acostumbrarse a despertar con luz de día. Pero bueno, si es que vaya, si son como yo y despiertan antes de las 7 de la mañana, si tienen la fortuna de poder despertarse después de las 7, 8 de la mañana, pues bueno, ya se despiertan con luz de día. Pero bueno, así está el clima, así está la cosa aquí en Puebla. Pues bueno, espero que por otros lados no esté pegando tan fuerte el frío. Y pues bueno, ya saben, abríguense. Si andan enfermos, por favor, tápense la boca. Cuando estornuden o tosan, en serio es bastante... No hay otra forma de decirlo, asqueroso que haya, que le tosan a uno, le estornuden a uno. Entonces, por favor, tomen sus precauciones, no contagien a otras personas. Y bueno, siguiendo adelante, pues les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana. Pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Pues bueno, si son aquellos de que de plano no le hallan el chiste a las redes sociales, pues ahí está nuestro sitio oficial, donde tenemos contenido prácticamente de lunes a viernes. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, perdón, los martes con una sección de lucha libre en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por el que les está hablando, o sea, soy yo. También, si nos quieren dejar comentarios y sugerencias, pues bueno, ahí en Facebook y en la página oficial, pues bueno, tenemos una sección para que nos dejen sus mensajes, sus comentarios y demás, que bueno, nos interesan mucho. Bueno, todos los comentarios son importantes, pero nos ayudan mucho los que nos proporciona cierta retroalimentación respecto a su experiencia con la página, el programa y demás secciones que tenemos a lo largo de la semana. Y bueno, ahora sí, entrando en materia. Pues bueno, va a ser un programa prácticamente dedicado al Consejo Mundial de Lucha Libre. Mi seguimiento de noticias no me arrojó otra cosa. Bueno, sí me arrojó otra noticia, pero pues bueno, esa ya la veíamos venir. En cuanto a AAA, recordando que si lo están escuchando el jueves, pues bueno, ayer se estrenó, es que estoy haciendo mis cuentas mentales, para no hacerme bolas yo solo. Ayer 29 se estrenó el programa en Estados Unidos de AAA Lucha Underground. No he tenido chance de verlo. Obviamente, bueno, cuando grabo el podcast lo grabo el miércoles. Entonces, en teoría se estrenó el día que grabé esto. Entonces, espero poder conseguir el primer episodio del programa. Casi todo se puede en el internet. Entonces ahí les estaré platicando la próxima semana, si lo consigo, claro está. ¿Cómo estuvo el primer programa de Lucha Underground allá en Estados Unidos? Porque obviamente, pues bueno, recordar que a lo mejor son cosas que normalmente vemos aquí en México, entonces como... Vaya, yo me estoy mentalizando para eso, ¿no? O sea, son cosas que sí ves aquí normalmente en todas las funciones de lucha aquí en México, pero en Estados Unidos no. También quiero ver cuál va a ser la... Ay, Dios, que se cayó allá afuera, perdón. ¿Cómo se va a manejar? Seguramente va a ser por historias y demás, pero bueno, recordando que el producto en sí es lucha libre y eso lo tenemos aquí en México como si nada. Bueno, vaya, es parte de lo que vemos semana a semana en varios lugares del país, pues bueno, en Estados Unidos no tan seguido. A ver qué tanta mano le meten para, digamos, para adaptarlo al producto americano, por así decirlo, o más bien al público americano. Pues sí, recordando esto, ayer se estrenó, fue 29, creo que se estrenó 8 o 9 de la noche por allá en Estados Unidos, dependiendo de la zona horaria. Lo voy a checar, lo voy a conseguir y pues bueno, ahí les platico, bueno, si lo puedo conseguir, pues ahí les platico cómo estuvo este primer episodio de Lucha Underground, que bueno, se estará transmitiendo, si la cadena no dice otra cosa, por el Rey Network, recordando que este canal es en parte, digamos, es parte de Robert Rodríguez, este famoso director de cine de allá de Estados Unidos. Y bueno, siguiendo adelante con otras cosas, son muchas noticias las que tengo del Consejo Mundial antes de irme con la función del viernes pasado. Y pues bueno, una de ellas, bueno, muchas noticias, son tres, a ver, soy exagerado, perdón, una de ellas, pues se confirmó lo que va a ser el evento Fantasticamania 2015. Hablábamos de esto la semana pasada por aquella foto que se publicó en Twitter de la visita de algunas de las autoridades de New Japan Pro Wrestling a nuestro país, y que bueno, en esta foto salían también autoridades del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, ya se confirmó lo que va a ser el evento, también las fechas, y lo que falta por confirmar va a ser qué luchadores van a estar presentándose por allá, recordando que el único luchador que ha confirmado es el Bárbaro Cavernario por haber ganado la tercera edición de En Busca de un Ídolo. Pero por lo pronto, también las fechas quedaron confirmadas y cómo va a estar el asunto. Van a ser 6 días, se agregó un día más respecto al año pasado. Ha ido aumentando la cantidad de días que dura esta gira del Consejo Mundial de Lucha Libre allá en Japón. Empezó con 2 y pues ha ido aumentando conforme pasan los años. Y pues bueno, parece que está pegando, o bueno, ha tenido éxito esta función allá en Japón cuando se presenta. Porque para esta edición le aumentaron un día más. Y pues bueno, cómo va a estar distribuido, va a ser en enero como ha sido la costumbre de esta gira. Y pues bueno, empieza el 13 de enero en Osaka, el 14 se van a Takamatsu. Si saben de geografía, pues bueno, ustedes ubicarán mejor que yo, ¿no? Pero estos son los lugares que van a visitar: el 13 en Osaka, el 14 en Takamatsu, el 15 en Kyoita, descansan el 16, el 17 se van a Shinkiba, el 18 y el 19, que es cuando ya termina esta gira, Cierran en Tokio en el Korakuen Hall, que bueno, ya es como que bueno, es uno de los lugares donde tradicionalmente se presenta esta gira de Fantastic Mania. Y pues bueno, da gusto que bueno, sigan llevando a cabo esta gira por Japón. Me daría mucho más gusto que, pues bueno, se llevaran a luchadores por más de una semana. Bueno, que se llevaran a luchadores mexicanos por más de una semana. Eso me gustaría. Bueno, sobre todo sería mucho más interesante. Pero bueno, seguramente son cuestiones de contrato y demás. Pero bueno, eso es como que aparte, y bueno, opinión de un servidor. Pero insisto, me gustaría ver un poquito más de tiempo a luchadores mexicanos allá en Japón, para que se sigan fogueando, para que su familia, más bien, no familiaricen, pero vaya, a ver si adoptan algo del estilo de lucha libre japonesa. Que bueno, es bastante, una de las cosas que bueno, de lo que yo destaco de ese estilo, pues es bastante agresivo. Pero bueno, por lo pronto, sigue esta gira de Fantastic Mania. Lo vamos a ver para el 2015. Bueno, también se me olvidó mencionar que bueno, son dos los luchadores confirmados: Bárbaro Cavernario y el Último Guerrero, disculpen ustedes. Por lo pronto, así queda: 13, 14, 15, 17, 18 y 19 son los días en los que el Consejo Mundial de Lucha Libre va a estar presentándose allá en Japón. Vamos a estar al pendiente para que se confirme el grupo de luchadores que va a estar participando en esta gira en los primeros días del 2015. Y bueno, voy a un corte y regreso con más noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, insisto, estuve haciendo, vaya, mi seguimiento de noticias, y en AAA no hay mucho más que lo que les comenté. Su siguiente función televisada, de hecho, va a ser hasta el 17 de noviembre, pero obviamente siguen teniendo funciones en otros lugares, pero las televisadas son, digamos, las que tienen un poquito más de jerarquía en ese tipo de, en las presentaciones de AAA. Pero bueno, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, seguimos con obviamente noticias de lucha libre, ¿de qué más podemos hablar? El pasado, bueno, siguiendo adelante, sobre todo con este programa que sin querer queriendo, pues bueno, se terminó convirtiendo en un programa dedicado al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues el pasado lunes se hizo una conferencia de prensa en conjunto con la Secretaría de Turismo del Distrito Federal y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, lo que se anunció en esta conferencia de prensa fue que se va a agregar un día más al programa de Turiluchas. Recordando que bueno, si no están familiarizados con este programa ya en el DF, o bueno, si es la primera vez que escuchan de él, pues bueno, este programa consiste básicamente en que te trepas a un turibús en ciertas zonas del Distrito Federal, creo que es en el Zócalo, pues bueno, te dan tu recorrido de la Ciudad de México y demás, y por ciertos lugares que obviamente por el nombre tienen que ver con lucha libre, pero lo que le da el plus a este programa es que al final del recorrido tienes acceso a la función de lucha libre que esté en turno del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. En este caso, pues bueno, originalmente era los viernes. Y pues bueno, tenías acceso a las primeras filas y a una convivencia con algunos de los luchadores que se estuvieran presentando en esa función. Y pues bueno, parece que este programa ha funcionado bastante bien porque le agregaron un día más. Lo agregaron para el martes, que bueno, es otro día donde el consejo tiene funciones ahí en el DF. Y pues bueno, no he tenido la oportunidad de ir, carajo, quiero ir, sobre todo a uno del viernes. A ver si voy a tratar de que aunque sea un día en Semana Santa, porque ahorita no tengo mucho, digamos que por cuestiones que tengo que hacer en enero o febrero, no tengo mucho tiempo libre, digamos. A ver si en Semana Santa todavía existe el programa para empezar. Porque me quiero ir a dar una vuelta a este Turilucha, a ver qué tal está. Y pues bueno, también los costos son de adultos para 500 pesos y niños y personas de la tercera edad, pues bueno, 300 pesos, está bastante bien. Ah, ya vi de dónde salen, salen de Reforma 222, que bueno, no sé a qué altura de todo lo que es Reforma, sea el punto de partida de este recorrido. Pues bueno, da gusto que este programa esté teniendo éxito, porque me imagino que si no tuviera éxito no hubieran agregado día más. Y pues bueno, de las cosas que creo que le agregaron fue que durante el recorrido del Turiluchas, pues bueno, aparte de la convivencia que vas a tener al final de la función o antes, no me queda muy claro, pues bueno, vas a estar acompañado por dos luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. No dicen, obviamente no dicen quiénes son, pero pues bueno, le da como un plus a este recorrido. Digo, aparte de que van dos guías turísticos explicándote todos los lugares que estás visitando, pues bueno, vas acompañado de dos luchadores y demás, y terminas en la Arena México, y está bastante, a mí se me hace bastante, digamos que la relación costo-beneficio se me hace bastante buena. Qué payaso se escucha eso, pero bueno, es la verdad. La relación costo-beneficio se me hace bastante buena. Y pues bueno, creo que ya iba a entrar en vigor la próxima semana. Entonces, martes y viernes. Los martes a partir de las 6 de la tarde es cuando empieza este recorrido. Creo que es nada más un recorrido. Y los viernes es a las 7 de la noche en Reforma de 222. Sí, 222. Parece que voy a decir mi número de celular. En Reforma 222, allá en el Distrito Federal. Viernes 7 de la noche, martes 6 de la tarde. Y pues bueno, ahí si andan por el DF, pues y si no tienen nada que hacer, dense una vuelta por las luchas. Sobre todo si son fanáticos y nunca han ido a la Arena México. Como su servidor, pues bueno, tienen que, me imagino que es un, vaya, este recorrido es como una buena oportunidad para visitar la Catedral de la Lucha Libre. Y bueno, siguiendo adelante con noticias del Consejo, recordando que la semana pasada, pues bueno, les comentaba de que dos luchadores mexicanos iban a participar en este torneo de equipos, o más bien de parejas, con New Japan Pro Wrestling en la categoría de menos de 100 kilos. Bueno, vaya, en la categoría de los cruceros o lo que llaman allá en Japón los Heavyweight Junior. ¿Quiénes eran? Pues bueno, eran Máscara Dorada y Fuego. Máscara Dorada hizo equipo con Bushi, mientras que Fuego hizo equipo con Ryosuke Taguchi. Y pues total, ahí tienen que nos los eliminaron en la primera lucha. Recordando que el formato de este torneo, que se llama Super Junior Tag Tournament, pues bueno, es un torneo de eliminación directa. Entonces, conforme vas luchando, si pierdes, pues bueno, vas para, vaya, dejas de competir en el torneo. Y pues bueno, en este caso, creo que el equipo que más me llamaba la atención, obviamente, era el de, lo comenté la semana pasada, era el de Ryosuke Taguchi con Fuego. que bueno, Ryosuke Taguchi ya tiene una buena experiencia participando en la división de equipos, por así llamarla, de New Japan Pro Wrestling. Pero bueno, total, nos los eliminaron en sus primeras luchas. Taichi y el Desperado, pues bueno, fueron los rivales de Taguchi y Fuego. Y pues bueno, ellos se llevaron la victoria en su primer encuentro. Mientras que por el otro lado, Bushi y Máscara Dorada se enfrentaron a luchadores, creo que independientes de Estados Unidos, Bobby Fish y Kyle O'Reilly. Pues bueno, también estos luchadores americanos nos los llevaron al baile. Y pues bueno, ahí quedaron en la primera ronda. Insisto, digo, me gustaría verlos más tiempo allá en Japón para que se jueguen, para que aprendan algo. Pero bueno, esto no quiere decir que no van a seguir en Japón. De hecho, van a estar allá hasta que termine la competencia, que es por ahí del 3 de noviembre, 2 de noviembre. Es que estoy revisando la cartelera. Sí, ha de ser hasta el 3 de noviembre. 3 de noviembre, que es la final de este torneo. Por ahí van a tener. Fuego va a tener un mano a mano. Máscara Dorada va a ser equipo. Va a participar en luchas en relevos australianos. Entonces, por ahí, bueno, aprovechan la vuelta, se foguean y tienen, agarran un poquito más de experiencia, sobre todo Fuego, que creo que es la primera, segunda vez que anda por Japón. Máscara Dorada ya ha ido a otros torneos allá. Y pues bueno, ahorita estoy viendo uno de los encuentros que van a tener en el resto de esta gira. Se van a enfrentar a Liger y Tiger más 4, Máscara Dorada y Fuego. Que bueno, en los últimos años este equipo ha ganado cosas importantes, inclusive fueron campeones de la división de parejas, pero en la versión crucero de Pro Wrestling NOAH, y es de lo que me acuerdo ahorita. Son muchos datos que tengo que manejar de repente, pero bueno, se acabó la participación, pero bueno, se quedan un ratillo más allá en Japón. El buen Máscara Dorada y el buen Fuego, que bueno, tiene una entrada bastante chistosa. Y bueno, otro anuncio que hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, fue la presentación de dos funciones con temática de Día de Muertos. Y bueno, aquí lo que quiere el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues bueno, es rendir tributo a esta festividad que bueno, es muy característica de nuestra cultura mexicana, y que bueno, vaya, nosotros les damos otro enfoque, y esto hace que se haya vuelto tan característica. Por lo pronto, algunos luchadores se van a estar presentando, digamos que disfrazados de calaveras y catrinas. Por ahí si hay lucha de damas, que ahorita no he checado, sí, al menos en la lucha del viernes no creo que vaya a haber catrinas, pero a ver, en la lucha del domingo, tal vez en la lucha del domingo sí se vaya a presentar alguna que otra catrina. Pero bueno, aquí lo que quiere el consejo es eso, rendirle un tributo a esta festividad, que le denominó, bueno, para rendirle tributo a estas dos funciones, se va a llamar Día de Muertos en la Arena México. Y lo que quieren es, insisto, rendir tributo. Y pues de las cosas que le gustaría al consejo, pues bueno, es que vayan niños disfrazados de calacas, calaveras o catrinas, nada de monstruos, vampiros y demás. Pero vaya, lo que quieren son calaveras y catrinas. No sé si vaya a haber alguna promoción o algo así, si vaya algún niño disfrazado. Pero por lo pronto, eso es lo que quieren. Simplemente festejar el Día de Muertos. Que bueno, de cierta forma sí ha perdido fuerza. O vaya, ha perdido sí ha perdido presencia frente al Halloween y esa, y bueno, esta festividad, pero vaya, no creo que, bueno, voy a sonar un poquito inocente, pero vaya, no creo que esta festividad tan colorida, tan tan importante, se deje de celebrar en mucho tiempo. Yo digo que va a pasar mucho tiempo, tiene que pasar algo muy drástico para que dejemos de celebrar el Día de Muertos, al menos aquí en nuestro país. Pues así como, nada más así como dato, vaya, en diferentes países y diferentes culturas, por lo que investigué alguna vez así de rápido, todos tienen su versión del Día de Muertos. Entonces como es, hay coincidencias y similitudes, y pues bueno, cada quien lo festeja de distinta forma. Y bueno, eso nada más era como el comentario. Y pues bueno, ahorita en un momento les doy lo que van a hacer las luchas que van a integrar este doble festejo. Por lo pronto vamos con lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México, que por tercera ocasión, y digo también porque aquí en Puebla nos trajeron tres lunes con la misma lucha en lo que fue el enfrentamiento estelar. Y pues bueno, aquí pasó lo mismo en la Arena México, con los Guerreros Laguneros enfrentándose a los Ingobernables. ¿Y qué pasó? Pues pasó que al final como que Rush le salió lo rudo de repente le sale, y pues bueno, no le importó perder la lucha, y al final con un foul, los Ingobernables humillaron de cierta forma a los Guerreros Laguneros. Pero bueno, al final los Guerreros Laguneros se llevaron la victoria. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que al final Rush retó a Último Guerrero por un mano a mano esta semana. Y ahorita les doy el cartel. Ahorita les digo qué pasa, pero bueno, me da gusto el rumbo que está tomando esta rivalidad. No sé qué tan apresurado se vería, pero insisto, esto es especulación, esto es opinión mía, hago la aclaración. Es especulación y opinión por los datos que bueno, por lo que he podido ver en las últimas semanas. Pero me da la impresión de que la última lucha de apuesta de este año, pues bueno, va a ser esta, Rush contra Último Guerrero. Lo vamos a ver seguramente por ahí de mediados de diciembre, si los cálculos no me fallan. Pero bueno, esto es especulación y opinión de un servidor. No digo que vaya a pasar, me gustaría que pasara, pero bueno, hasta que no lo confirmen en el consejo, lo voy a dejar en que estoy especulando, y todo a base de lo que he podido captar en las últimas semanas. Y pues bueno, también en lo que fue la lucha semifinal, pues bueno, hubo como un reencuentro, por así decirlo. Porque se reunió TRT, la máquina de la destrucción, pero sin uno de sus miembros. Y pues bueno, fueron Rey Bucanero, Terrible y Vangelis en lugar de Tiger Kid, que era el digamos que de los miembros de esa facción. También por ahí en algún momento estuvo Tamatonga. Pero bueno, ahorita fue Vangelis el que completó TRT. Y pues bueno, se enfrentaron a Volador Junior, a Valiente y a Titán. Y pues bueno, parece que hubo, o todavía hay cierta cohesión hay cohesión y entendimiento con los señores de TRT, porque al final se llevaron la victoria en el encuentro semifinal del viernes espectacular de la Arena México. Bueno, eso es como lo destacable de la función de la semana pasada. ¿Y qué va a suceder para este viernes? 31 de octubre en la Arena México a partir de las 8:30 de la noche. Que bueno, ya de entrada tienen una buena promoción. Simplemente dice niños gratis, no hay nada de letras chiquitas, o al menos no las he podido ver. Niños gratis a partir de la fila 11. Si tienen hijos y andan en el DF, pues llévenlos a las duchas. Es eso, nada de que a pedir Halloween ni nada. No, escuincle, vamos a las duchas. Bueno, a mí me hubiera gustado. Bueno, quién sabe, yo hubiera tenido un conflicto en ese momento. Pero bueno, cualquiera de las dos, llévenlos a pedir Halloween, o llévenlos a pedir su calaverita o algo así. Pero si pueden llevarlos a la ducha, mejor. Sobre todo si no, si creen que no van a traumar de por vida al niño. Pero bueno, ¿cómo va a estar el cartel de este viernes? En la primera lucha, Hombre Bala Junior y Super Halcón Junior se enfrentan a Super Comando y Artillero. En el segundo encuentro, Tritón, Dragon Lee y Pegaso se estarán enfrentando a Virus, a Raziel y a Bobby Zavala. En la tercera lucha, Máximo, Titán y Rey Cometa se estarán enfrentando a Felino, a Bárbaro Cavernario y al Rey Hechicero. No es cierto, Felino, Bárbaro Cavernario y al Hechicero, perdón, ando en otros lados. Me quedo con Rey Cometa. Cuarta lucha, que ahora no va a haber match relámpago, todo va, la mayoría va a ser luchas de relevos. Cuarta lucha, La Sombra, La Máscara y Stuka se estarán enfrentando a Euforia, a Gran Guerrero y a Pólvora. La lucha semifinal, Atlantis, Volador y Diamante Azul estarán enfrentándose a parte de la Peste Negra, a Mr. Niebla, a Negro Casas y al australiano Thunder. Que bueno, por ahí a ver qué sucede con este luchador en su faceta de rudo. Y luego que va a ser, según yo, bueno, más bien lo que espero sea la lucha de la noche. En un mano a mano, Rush se estará enfrentando a Último Guerrero. Yo digo que va a terminar esta rivalidad en un cabellera contra cabellera, seguramente a fines de año, pero bueno, eso es especulación de un servidor. Y bueno, lo que va a ser la segunda función del Día de Muertos en la Arena México, o celebrar el Día de Muertos en la Arena México, el próximo 2 de noviembre a las 5 de la tarde, Astral y Eléctrico se enfrentan a Demus y a Mercurio. En segunda lucha, lucha de damas, Dark Angel, Lluvia y Princesa Suhate se estarán enfrentando a Dalis la Caribeña, a Seuxis y la Seductora. En la tercera lucha, Ángel de Oro, Delta y Guerrero Maya se enfrentarán a Morphosis, a Olímpico y al Hombre Sin Nombre en su, que será como tercera o cuarta versión, a ver qué nombre le terminan poniendo a este luchador. Cuarta lucha, Marco Corleone, Máximo y Porky y Super Porky, Brazo de Plata, se estarán enfrentando a Cráneo, a Mephisto y a Hefesto. Y las dos últimas luchas están bastante, bastante buenas. Por un lado, lucha de campeonato, por el Campeonato Nacional de Tercias, Mr. Niebla, Negro Casas y Felino como campeones, se estarán enfrentando a los Ingobernables, a Rush, a Sombra y a La Máscara. Y por último, el enfrentamiento estelar, otro buen mano a mano, Atlantis. Se podría decir que de cierta forma vamos a estar, se estará reviviendo lo que sucedió en la lucha estelar del 81 aniversario de la arena, del Consejo Mundial de Lucha Libre, mano a mano entre Atlantis y Último Guerrero. Todo esto el próximo domingo, pero a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, como les comentaba, pues bueno, fue prácticamente dedicado al Consejo Mundial de Lucha Libre este programa. No hay nada de AAA hasta el momento. Recordando que la próxima semana se lleva a cabo la carrera de enmascarados, Enmascarados Reyes, por eso hasta el próximo 9. Y la función del 17 de noviembre, pero de ahí en fuera AAA no tiene nada más. Ah, bueno, pues lo que sucede en Lucha Underground, ahí les estaré platicando, si es que lo consigo, cómo estuvo este primer programa. Y bueno, pues ahora sí, yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play y por haberme escuchado. Y pues bueno, yo soy Francisco Arreola, por si todavía les quedaba la duda. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.